Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del acampe que llevan adelante los pueblos originarios y que en 2 semanas va a cumplir 6 meses, allí en la 9 de julio. Es un acampe realizado por integrantes de los pueblos originarios del norte de nuestro país, fundamentalmente de la provincia de Formosa, el pueblo Com, el pueblo Pilagá, el pueblo Huichí y el pueblo Nibacle. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pablo Pimentel. Él integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y es una de las personas de organizaciones que vienen acompañando este acampe. Hola Pablo, buenos días. Pepe Frutos te saluda desde Farco. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamar. No, por favor. Pablo, ¿cómo ves lo que está pasando? Nosotros venimos hablando últimamente con los distintos dirigentes desde el comienzo del acampe, estuvimos al tanto de las reuniones que se lograron o de los contactos que se lograron con el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, pero el acampe continúa y las respuestas no aparecen. Sí, no, la situación que se está viviendo es de una ignominia y un desprecio por la vida muy grande, y esto hago responsable directamente, y lo digo con mucho dolor, porque soy parte de una generación que peleó por un mundo totalmente diferente, un mundo justo, un mundo igualitario, que incluye a todos, pero hago responsable a la presidenta Cristina de esta actitud, yo no entiendo, de capricho, pero no es un capricho adolescente, no, es una decisión política de no atender a los pueblos originarios, porque sabe que si le da lugar a estos pueblos que vienen reclamando la devolución territorial que les corresponde primero por derecho ancestral, después por una reforma de la Constitución donde los constitucionalistas del año 94 reconocieron la preexistencia, y si hay una preexistencia es porque hay un territorio, y este territorio fue robado concretamente a la comunidad Com en Laguna Blanca por parte del gobierno provincial, por privados, pero también por parte del gobierno nacional. Entonces yo acá responsabilizo directamente a la presidenta de esta cerrazón de no querer atender a esta comunidad, que no les quedó otra actitud que venir a plantarse donde atiende Dios, porque Dios atiende en Buenos Aires. Uno va al interior y ve el abandono que hay de una cantidad de personas que han sido violadas en sus derechos, y que las organizaciones que por ahí están en esas provincias también con muy buena mística militante, pero se encuentran limitados porque pertenecen a provincias que todavía están gobernadas con una pseudo democracia y son gobiernos feudales como el de Formosa o Neuquén. Entonces nosotros como organización de derechos humanos, como militante, estamos tratando de advertir a las autoridades nacionales que deben ocuparse de este tema, que si bien hay una valoración mundial por la decisión de haber seguido adelante con los juicios contra los delitos de lesa humanidad, y que hoy haya 800 personas presas, 1.500 procesados, eso está bárbaro. Ahora, esta actitud queda renga si no se analiza, no se estudia, no se acompaña la violación que genera también este Estado democrático, que es perfectible. Entonces, acá donde hacemos responsable a Cristina, la presidenta, ha habido un acercamiento en el último mes por parte del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, en la cual tuvimos 2 reuniones, y él quedó en que iba a convocar, ya con una solución, porque ya el diagnóstico se hizo, ya la presentación de la demanda está más que clara. Entonces él pidió un tiempo para poder convocarnos, primero al acampe, ¿no?, al Copihuini, como bien vos dijiste, a los representantes del pueblo Nibaclé, Pilagá, Com y Huichí, y nosotros lo que le pedimos es que en esa reunión esté presente la provincia de Formosa con decisión política, pero también el gobierno nacional, más allá de que él está representando, que venga alguien del Parque Nacional con decisión política también para devolver las tierras que fueron robadas a la comunidad, en este caso Com. Bien, Pablo, y desde el gobierno, en algún caso, como el de Martín Fresneda, al menos hubo un acercamiento. Pero, por ejemplo, el jefe de gabinete relativizó, en el caso concreto de Félix Díaz, que es la figura más conocida de los que están acampando, la representatividad que él tenga para reclamar en nombre de la comunidad La Primavera. Perdón, ¿quién lo dijo eso? Aníbal Fernández. No, y él lo dijo hace varias semanas. Bueno, si lo dijo, Sí lo dijo, insisto, porque ahora como hay una gran susceptibilidad esta semana con lo que planteaba ayer en el programa de este señor que también no, ya no me merece el respeto, la nata, pero que la investigación se hizo y por eso aclaro, si realmente dijo esto Aníbal Fernández, yo le pido que lo aclare, porque su colega Florencio Randazzo, en el año 2011, en presencia de un montón de dirigentes intachables de derechos humanos, que Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Bravalle, Aldo Chegoyen de la PDH, bueno, quien les habla, hemos estado horas y horas a la madrugada tratando de destrabar el primer acampe. ¿Y saben lo que pidió el Poder Ejecutivo Nacional en la figura de Randazzo? Que justamente se legitime la representatividad y tenía que caer en una sola persona. ¿Y saben que se llevó adelante? Una elección que se hizo encima y con la cultura nuestra, occidental, cuando la comunidad CON había pedido que se respete la forma de elección de ellos, que es a mano alzada. Pero justamente para no trabar, accedieron los CON, que estaban representados por Félix Díaz, y se llevó una elección ejemplar, con un padrón previo, hecho por la provincia de Formosa y fiscalizado por nosotros. El que fiscalizó la elección fue nada más y nada menos que la Junta Electoral Nacional. Entonces, ¿qué está hablando Aníbal Fernández? No, es una vergüenza que este hombre, que se dice que es uno de los más leídos y preparados con dos profesiones, esté diciendo que pone en duda la representatividad de Félix Díaz. Es una vergüenza. Lo que ha pasado con esto es que se han sacado encima del primer acampe, llamando elecciones. Félix Díaz le ganó a Shirley Fran, porque en realidad el otro candidato, que era un hermano Com, también hijo de un cacique, Sanabria, sacó 300 votos y Félix Díaz sacó 640 votos, una cosa así aproximadamente. Y nunca lo reconocieron en la provincia de Formosa. Sí lo reconoció el INAI, que le dio justamente la personalidad jurídica a la comunidad de Félix. Pero fue un reconocimiento, a ver si diría, simbólico, porque después quedó solo y lo que hicieron fue justamente dejarlo solo para que se empiecen las divisiones dentro de su comunidad. ¿Y por qué? Y porque la gente necesita respuesta, y porque la gente necesita vivir todos los días, y porque Félix ahora se encuentra en una situación realmente alarmante, porque él tiene la responsabilidad de llevarle respuesta a su gente, sobre todo lo que es la devolución de las tierras, y el gobierno nacional se ha encaprichado en no atenderlo, porque si devuelve estas tierras, tiene que devolver todas las tierras a todos los pueblos originarios de la Argentina. Y entonces acá no es un problema político, es un problema económico, de explotación de las tierras de los pueblos originarios a través de la mega minería, a través del petróleo, y en forma extractiva e ilegal, como es el fracking, la soja, y aparte, y esto pido que se investigue, todas las pistas clandestinas que figuran en montes, donde desgraciadamente ahí es donde se habla de ese profundo colador que es Formosa, en límite con Paraguay, donde evidentemente entra todo estos productos que enferman a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, y ahí es donde se produce esta hipocresía, ¿no? Que salen hablando en contra de la droga y con estas pistas y demás están avalando esta introducción de droga que bueno, genera tanto dolor, tanta muerte, tanta violencia en el delito. Pablo, el acampe va a continuar, ¿y qué se está esperando como señal desde el gobierno? ¿El contacto prometido con Martín Fresneda con esas supuestas soluciones? ¿Que haya directamente una reunión con la presidenta? ¿Qué es lo concreto que se está esperando? Mira, lo concreto que se está esperando es que se devuelvan las tierras y que cesen el hostigamiento a los dirigentes originarios con las causas judiciales. Fíjense ustedes que han encontrado un mecanismo perverso los gobiernos estos feudales como Neuquén y Formosa, en la cual a los originarios que tienen el tupé de pararse y plantearle al gobierno imperante, al gobierno de turno, reclamar sus derechos, los enjuician, les abren. Fíjense ustedes que Félix Díaz está a un punto de que lo lleven a juicio oral y que posiblemente vaya preso. ¿Saben por qué? Está acusado de usurpar las propias tierras que el decreto del año 1940 que firmó Perón les corresponden. Ah, es una es un grado de hipocresía tan grande que yo, por lo menos como pueblo argentino, me siento subestimado cuando, por ejemplo, Aníbal Fernández dice esto, o cuando la presidenta no los atiende, los ignora. Fíjense ustedes que Félix Díaz, junto con Amanda, su mujer, han llegado a Roma, al Vaticano, de la mano de Adolfo Pérez Esquivel, para pedirle al Papa que pueda mediar. Y tengo entendido, por fuentes totalmente confiables, que el Papa le ha pedido al Cardenal Poli que por favor hable con la Presidenta para que solucionen políticamente la demanda de estos pueblos. Entonces, a ver, ¿a dónde hay que llegar? ¿A dónde tenemos que llegar? Y yo creo que si la Presidenta quiere cerrar su mandato de una manera, a ver, coherente, por lo menos en materia de derechos humanos, debe resolver y debe atender a estos hermanos que no vienen a hacer turismo. Yo les puedo asegurar que es más sacrificado estar ahí. Es terrible. Ahí ha nacido justamente la hija de Palomo, tiene 3 meses. Ahí nació, ahí está la bebé acompañando a sus papás. Están los adultos mayores, los ancianos acompañando a los líderes jóvenes reclamando esto. Acá en Argentina hay que dejarse de joder y cumplir la Constitución. Miren lo que les digo. Acá no es que están pidiendo una cosa, la reforma agraria y la distribución igualitaria de la riqueza, que eso tenemos que aspirar a eso, ¿no? No, acá están pidiendo que respeten lo que es de ellos. Y el gobierno lo que tiene que hacer es solucionarlo. Entonces nosotros como militantes y dirigentes de derechos humanos no vamos a ceder un centímetro en este reclamo, y yo espero, honestamente, y ojalá que lo escuche Martín Fresneda o le hagan saber de estos medios que me están llamando ahora, de que él, en su área, quedó picando la pelota, la debe patear, y el patear la pelota significa, en términos futbolísticos, pero en términos políticos, convocar a esta reunión con decisión política tanto de Formosa como del gobierno nacional y darle respuesta al objetivo que es la devolución de las tierras y el cese del hostigamiento judicial a Félix Díaz, y también acá sumo a Relmo Uñanco, una señora mapuche que ha participado de una protesta que desgraciadamente uno no avala la violencia, pero bueno, ahí el pueblo se cansó mapuche y tiró piedras cuando iban a ser notificados de una cédula judicial por un desalojo, y produjo heridas en una mujer oficial de justicia, en la cual le hizo una denuncia, y hoy Relmo Uñanco está a un paso de ir presa 15 años. Yo por eso digo, vivimos en la Argentina del revés, vivimos en la Argentina de ese famoso segundo himno nacional que se ha creado en el siglo XX, que es Cambalache. Pablo, la última. Cuando nosotros entrevistamos a Martín Fresneda, la idea que él transmitía era que el gobierno nacional por ahí podía dar respuesta con respecto a, por ejemplo, el reclamo de la falta de documentación, algunas cuestiones vinculadas a salud, a educación, pero que los temas territoriales eran cuestiones entre las comunidades y las provincias en las que a lo sumo el gobierno nacional podía intermediar. Sí, eso lo ha planteado, es cierto, yo le agradezco, es un derecho que tiene cada ciudadano de la Argentina tener su DNI, es un derecho la vivienda digna, es un derecho, eso digamos, decirlo, está, a ver, está bien que lo diga, perfecto, que lo solucione, pero acá lo que se está reclamando es lo que justamente los pueblos originarios necesitan para su existencia, que es la pacha. Justamente se cumplieron ahora, bueno, el 1 de agosto arranca el Día de la Pachamama, que se conmemora todo el mes de agosto, y los pueblos originarios dicen, para ustedes la tierra es una cuestión económica, para nosotros es la vida. Entonces lo que tiene que hacer Martín Fresneda, lo que tiene que hacer, me parece a mí, es, por supuesto, articular con las provincias que no cumplen con la ley 26.160, que es el relevamiento territorial de los pueblos originarios, pero los relevamientos bien hechos, consultados por los propios lugareños, por los ancianos, por los que te van a marcar los mojones en la cual históricamente han estado, y devolver eso. Porque lo demás, ¿sabes qué? A vos, a mí y al que vive en Santa Cruz le corresponde por derecho constitucional. Tienen la vivienda, el agua, el estudio, la salud y el trabajo digno. Acá se está reclamando lo que se necesita justamente para la existencia, que es la tierra. Yo espero, honestamente, que Martín Fresneda llame y tenga esta respuesta. Pero a la vez también, como cristiano lo digo, y como esperanzado en que Jorge Bergoglio, ahora nombrado Papa hace 2 años, con el nombre Francisco, y que también le haga honor a un hombre que quiso cambiar la iglesia, como fue San Francisco de Asís, una iglesia corrupta en los años 1400, 1500. El tipo dijo, esto es una locura. Bueno, yo lo creo a Bergoglio también, que quiere entrar con sandalias al Vaticano, y de hecho ha dado algunas señales, que insista con el cardenal Poli para que la iglesia también pueda intervenir en estas negociaciones, ¿no?, que son negociaciones sociales. Acá no hay nada escondido ni nada que no se pueda hablar, y que acompañe. Sobre todo, ¿sabes por qué? Lo digo porque el Papa tiene un gesto interesante en Bolivia y en Paraguay, cuando pidió disculpas en nombre de los que con la espada y la cruz, una en cada mano, bajaron hace 520 años a hacer el mayor desastre en este continente, que fue la mal llamada conquista, y que fue la invasión a toda una cultura preexistente. Entonces, en esa línea que el Papa ha marcado, yo le pido a nuestro cardenal Poli, con todo respeto, y lo digo como cristiano, que intervenga, que haga todo lo que pueda hacer. Es más, invitarlo al acampe sería un gesto maravilloso de un cristiano que está con los más pobres, con los que más sufren. Hoy no queremos que quede eso, en ese acampe, como un florero en la avenida más ancha del mundo. Nosotros queremos que esto se solucione, que Félix, junto con su familia y todos los hermanos, Palomo, Néstor, Rafael, Bartolomé, todos vuelvan a sus casas ya con la cabeza bien alta, y que ha tenido un sentido todo este sacrificio. Porque si no, es ningunear y es subestimar aún más a los sectores más pobres de la Argentina. Pablo Pimentel, muchas gracias por este contacto. Seguimos comunicados. Un abrazo muy grande, gracias. Hasta luego. Hablamos con Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, uno de los dirigentes de organizaciones de derechos humanos que viene acompañando a las organizaciones de los pueblos originarios, muy especialmente en este acampe que vienen realizando desde febrero, y que a mediados de este mes de agosto va a cumplir 6 meses en plena Avenida 9 de Julio en la capital de nuestro país.